FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. La noche del 29 de julio de 1966, la Guardia de Infantería rodea la Facultad de Ciencias Exactas y ordena el desalojo inmediato del edificio. Estudiantes y docentes salen con los brazos en alto. Algunos entonan las estrofas del himno nacional y ninguno opone resistencia. Pero dos hileras de policías los reciben a golpes de palo y machete. La represión es feroz. Cientos de estudiantes son detenidos y pasan semanas en comisarías o en la cárcel. Al día siguiente, más de 1.000 docentes e investigadores renuncian y muchos deben continuar sus carreras en el extranjero. Aunque las heridas de la represión sanaron con el tiempo, el daño producido a la educación aquella noche, bautizada tristemente como la noche de los bastones largos, fue y sigue siendo irreparable. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Roxana Robalski. Canto Maestro. Desde el 3 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, cabalito, que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Escuchábamos en Huellas del Presente la jornada del 29 de julio de 1966, la noche de los bastones largos. Fuerzas de seguridad, de infantería, entraron en las facultades y desalojaron a estudiantes y docentes que protestaban contra la intervención violando la autonomía de la universidad. Vamos a tener el testimonio del periodista que era estudiante de la facultad, Luis Drustein. Me encontré ayer con un pibe de 15 que preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor decir Canto Maestro. Cabalito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Que para lograr algo hay que insistir. La situación educativa desde que asumió el gobierno de La Libertad Avanza sufre el ajuste y el desmantelamiento propio de un gobierno hambriador y entreguista. Vamos a conversar con el docente Gabriel Brenner. El gobierno transnacional intenta desguazar y privatizar empresas que el Estado argentino había recuperado. Vamos a tener el testimonio de trabajadores de la empresa privatizada Segva, los compañeros Jorge Galati y Fernando Cardoso, quienes harán una reflexión sobre lo ocurrido con las privatizaciones. Marcha de jubilados hoy a las 15 frente al Congreso contra el veto presidencial al aumento jubilatorio, contra el veto presidencial a la moratoria previsional. Conversamos con Antonio Burela, integrante del movimiento de jubilados 20 de noviembre. Queremos dedicar el programa de hoy a un maldito, un dirigente gremial, Horacio Pedro Mujica, a una compañera desaparecida de la última dictadura cívico-militar, Paloma Alonso Fovetti, aquellos que sufrieron en la noche de los bastones largos la salvaje represión, el exilio de la dictadura de Juan Carlos Onganía, y también a nuestra compañera Ana María Oliva, docente, delegada de UTE, CETERA Capital. Para todos ellos, nuestro humilde homenaje desde Canto Maestro. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Paloma Alonso Fovetti era docente. El 30 de julio de 1977, en Defensa 892, en el barrio de San Telmo, en Capital Federal, fue secuestrada por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Paloma Alonso Fovetti, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar, por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y Carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Vemos desde que asumió este gobierno el total abandono a las políticas públicas de educación, de salud, de derechos sociales, laborales, el avance hacia ajustes, hacia la destrucción del Estado. Para hablar de educación y lo que se está viviendo en todo este tiempo, estamos en comunicación con Gabriel Brenner, licenciado en Ciencias de la Educación de la UBA, especialista en gestión y conducción educativa de Flaxo y profesor de enseñanza primaria. Gracias, Gabriel, por atender a Canto Maestro, programa de CETERA. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí es un gusto siempre poder conversar con ustedes. ¿Qué estás viendo desde lo educativo, desde lo pedagógico, desde el abandono prácticamente la educación pública, más allá de la paritaria nacional, del FONI, de la falta de financiamiento? ¿Pero qué otras cosas observas? En principio, lo que observo en las aulas donde me toca dar clases y en el recorrido de distintos espacios con docentes, con directivos, es una situación de padecimiento, de cierta desolación, a veces resignación, pero fundamentalmente un malestar en orden creciente y en muchos casos la sensación de absoluta incertidumbre mezclada con cierto desasosiego. Este panorama tan desolador me parece que está apareciendo no solamente en el campo educativo, pero me parece que esta situación que describo de este modo tan desanimante tiene que ver con que no se ha logrado transformar este estado en preguntas o más precisamente transformar este malestar o este enojo en acción, en reflexión, en la posibilidad de imaginar que las cosas pueden ser de otro modo. Yo creo definitivamente que pueden ser de otro modo. De todas maneras, me parece importante también decir que estamos viviendo de manera acelerada e intensa hace algo más que un año un proceso de verdadero desmantelamiento de la educación y centralmente de la educación pública. Todo lo que tenga que ver con lo público está bajo no solo amenaza, sino bajo un conjunto de procedimientos de desmantelamiento que, vamos a decirlo también, porque hay que darle un lugar muy importante a la historia, porque conocer historia es saber de dónde venimos, y si bien esto no es una réplica, ni mucho menos de lo que pasó en los 90, aquellos que lo vivimos con intensidad, nos acordamos perfectamente que el procedimiento clásico era vaciar lo público y luego acusarlo de su propia destrucción a lo público. ¿Qué quiero decir con lo que estoy diciendo traducido en clave educativa? Desfinanciamos la educación, publicó en las redes Alejandro Mordouchowicz, un destacado cientista que se dedica a la economía de la educación, que de 2023 a 2024 bajó el financiamiento educativo en un casi 50%. Sí, sí, lo que estás escuchando, en un casi 50%, lo cual, reitero, desmantelar, desfinanciar para luego culpar a la escuela y especialmente a los docentes, entre comillas, de su propio fracaso. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es implosionar o hacer explotar lo público. Estos propios términos usó quien encarna la primera magistratura, hacer implosionar lo público, y me parece que esto es importante decirlo, más allá de que, por ejemplo, estimados colegas que están escuchando, nuestro Ministerio de Educación no es más ministerio, o sea, se rebajó a secretaría. Y esto, para encontrar un antecedente, tenemos que remontarnos ni siquiera a la última dictadura, sino a la dictadura de Onganía. Entonces, lo primero que quiero decir es, estamos frente a un proceso de deliberado desmantelamiento de lo público, además de agregarle una permanente campaña de desprestigio y también de maltrato. Es una conjunción de elementos que de algún modo muestran la nueva cara que las derechas ultramontanas le asignan a su versión actual de neoliberalismo. Es una mezcla de neoliberalismo en lo económico, desbocado, con la idea de un ajuste fiscal que de alguna manera termine ahorcando y matando, y al mismo tiempo un neoconservadurismo en lo cultural y centralmente en lo educativo. A pesar de todo este panorama y del desánimo, también se ve, lo veo en las redes, lo veo en nuestros sindicatos, la férrea constancia de las y los docentes de participar en espacios no solamente pedagógico, sino en acciones gremiales de resistencia y de lucha. Es decir, que hay también una reserva, y de los estudiantes, por supuesto, hay también una reserva de aquellos años donde la educación pública fue prioridad o fue tenida en cuenta por distintos gobiernos, con financiamiento, con paritaria, con FONID, con programas, con las notebooks, con los libros, con la creación de escuelas. Hay todavía un espíritu, si no, no se podría enseñar. Si el docente, como decía Estela Maldonado, no tiene esa capacidad de creer que hay un futuro mejor para las y los estudiantes. Hay todavía, vos lo ves, lo palpitás en esos encuentros que tenés. Por supuesto, yo comparto y hago también propias aquellas palabras de la querida Estela Maldonado. No podemos hoy encarnar la función docente si no estamos convencidos, no solo de que mañana va a ser mejor, sino de que los pibes y las pibas, que las nuevas generaciones, no es que van a ser, ya son mejores que nosotros. Pero en esa creencia y en esa convicción, también decirte que, por supuesto, aparecen distintos espacios, distintos gestos, distintas escenas que nos muestran que allí donde se produce vulneración y este nivel de atropello a lo público, a la escuela, a la esperanza, hay resistencia y hay docentes que en las condiciones más adversas ponen lo mejor de lo propio para sostener la escuela pública. También decirte con claridad que en los momentos más angustiantes de la historia reciente es la escuela, y particularmente la escuela pública, quizás a veces el único bastión o de los pocos bastiones del Estado que queda allí para abrazar y acompañar a las comunidades que de alguna manera se encuentran avasalladas por la política oficial. No hay más que recordar hace 25 años lo que fue la explosión del 2001, y frente a esas muertas y esas atrocidades, la escuela quedaba con las puertas abiertas para abrazar. De alguna manera, la escuela lograba amortiguar ese dolor social. Y también pasó, Alejo, con las inundaciones de los primeros años 2000 en Santa Fe. Cuando las aguas se retiran, también se retiran las cámaras de la televisión, que solo quiere fotografiar morbo y muertes, y se retiran el agua, queda la enfermedad, el dolor, la muerte y las pérdidas, pero también queda la escuela, con el abrazo para aquellos que están padeciendo. Y también te podría decir lo mismo de la pandemia. No quiero hacer una relación ni mecánica ni lineal entre las cuestiones que acabo de mencionar, pero simplemente para poder mostrar que la escuela pública es un espacio clave, no solo de construcción de ciudadanía democrática, sino también un lugar en el que se amortigua el dolor social, de amortiguar el dolor social a transformarlo en otras posibilidades respecto a la vida en conjunto o a las posibilidades de transformación de la sociedad. Esa es la lucha, ese es el objetivo, ese es el horizonte. Pero lo que sí me parece importante, Alejo, también decirte, es que la esperanza es aquello que está vivo y latiendo en las aulas. Es cierto, no en todas ni todo el tiempo, pero está latiendo y recorriendo, y de alguna manera también sabemos que se va construyendo en silencio, en forma anónima, poco a poco, las respuestas a este tipo de atropellos feroces. Gabriel Breiner, licenciado en Ciencias de la Educación de la UBA, profesor de enseñanza primaria, muchas gracias por este panorama y te mando un abrazo grande. Abrazo para vos y para todos ustedes. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Imagínate un candombe donde toque todo el mundo. En donde no importa el nombre del que arrime su tambor. Un ministro replicando, un escribano escobero y con el chico un senador. Osvaldo Fattoruso nació en Montevideo, Uruguay, el 12 de mayo de 1948. Baterista, guitarrista y cantautor. Se fue de gira en su ciudad natal el 1 de agosto del 2012. en su vasta trayectoria tocó con los Shakers, Opa y junto a Mariana Ingold. Con ella comparte la interpretación y la autoría de este tema, La Música al Poder, Osvaldo Fatoruso. Imagina una invasión de música al Parlamento. Imagina que de música todos pidieran aumento. Imagínatelo a Lennon imaginándose que no existen las fronteras. Imagínatelo, Che. Imagínate la música en el poder. Imagínatelo, mijo, imagínatelo bien. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Dijimos que la ofensiva del gobierno para privatizar empresas de nuestro patrimonio nacional genera anticuerpos. En este caso vamos a escuchar a dos compañeros trabajadores de la empresa Segva, privatizada durante los 90, Jorge Galati y Fernando Cardoso. Nos dicen qué significa y qué hay que recordar con estas privatizaciones. Jorge Galati, Fernando Cardoso. La única reflexión que podría hacer es decirle al pueblo argentino que no se vuelva a equivocar. Tenemos la posibilidad de revertir la situación. Tenemos la posibilidad de que nuestros hijos y nuestros nietos consigan trabajo en la Argentina. Acá no es no trabaja el que quiere. Acá es, están vendiendo el país. La próxima venta después de las empresas de la joya de la abuela somos nosotros, el argentino. Vamos a cambiar la bandera de Plaza de Mayo, vamos a poner una de Estados Unidos y vamos a hacer una estrellita más de la bandera de Estados Unidos. Si seguimos permitiendo todo esto, como argentino quiero mi país, quiero que la plata se quede en la Argentina. Quiero que mi hijo no se vaya para Europa. Yo quiero a mi país. Yo quiero que las empresas generen plata acá. Hoy por hoy vos tenés que las empresas que están acá son todas extranjeras. A vos te sacan las riquezas que tiene el país y la plata se la llevan. No la invierten. No vuelven a hacer inversiones. Todo nuestro capital se está yendo. Vos fijate que se estaban peleando por el litio. Los hermanos bolivianos reglamentaron el litio. Nosotros no. Nosotros se lo dábamos a Elon Musk. Entonces, yo no quiero eso. Yo quiero ver a mi Argentina pujante. Y que lo que vivimos o los errores que cometimos en el pasado nos sirva para mirar el futuro y no repetir esos errores. Porque tarde o temprano lo seguimos repitiendo. Repetimos los errores en los 90 y lo dijimos en campaña. Lo veníamos diciendo con todo el mundo que hablábamos, lo decíamos. Yo tengo un vecino a la vuelta de casa que yo le decía y el tipo me dice, nada. Y el otro día me lo cruzo y me dice, me acordé de vos, cuánta razón que tenés. Y es un trabajador y el muchacho ese no cobra más de 1.200.000. ¿Tiene familia? Sí, tiene familia. ¿Y un trabajador puede vivir con 1.200.000? No, quiero que la Argentina produzca, pero acá no hay trabajo. cada vez son más las cosas que cierran, cada vez más las decisiones que tomamos. Entonces, yo lo que le pido al pueblo argentino, que por favor, en las elecciones próximas, piense antes de meter el voto. Ya lo vivimos y yo por lo menos no lo quiero volver a vivir. Adhiero a lo que dice el compañero Jorge. Le agregaría primero, digamos, a todos nuestros compañeros y a nuestras compañeras a no bajar los brazos en nuestro reclamo sectorial. Aunque el contexto general sea adverso, hay que seguir dando la pelea para que se pague la deuda histórica con los compañeros y compañeras trabajadores de las empresas privatizadas. A la dirigencia política opositora que todavía no se puso ni piensa ponerse la peluca, que acompañe el reclamo de los trabajadores y los trabajadores de las empresas privatizadas, que no tenga miedo a firmar nuestros proyectos de ley que están en el Congreso, que no tenga miedo a decirle que no y ponerle un freno al proceso de privatizaciones, y que tampoco tenga miedo en ya hoy decirle al pueblo argentino que todo este proceso, si vuelve un gobierno popular, esto se va a tener que revertir. No puede haber servicios públicos, no puede haber empresas estratégicas para el desarrollo nacional en manos extranjeras. Mientras haya un poquito de vida, acá vamos a estar peleando. Claro que sí, mientras haya un poquito de vida, acá vamos a estar peleando. Argentina siempre contra el plan colonial de este gobierno. Las voces de nuestros compañeros de la empresa privatizada Segva, Jorge Galati y Fernando Cardoso. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. Al primer amor se le quiere más, a los otros se les quiere mejor. Palabras maestras. Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día cada uno pueda encontrar la suya. Antoine de Saint-Exupéry. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. La CTA de les trabajadores, la CTA autónoma, convocan para el jueves 7 de agosto de manera conjunta a la histórica movilización de San Cayetano. Lo anunciaron luego de una reunión con dirigentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP, donde también se acordó ampliar la convocatoria a otros sectores del campo popular. Mientras que la estrategia del gobierno es fragmentar, nosotros queremos construir en conjunto este 7 de agosto, cuando conmemoremos a San Cayetano, patrono del trabajo, para unir a toda la clase trabajadora. CTA autónoma, CTA de les trabajadores. Jueves 7 de agosto, marcha por San Cayetano. Convocan a movilizar en la jornada de San Cayetano por paz, pan, tierra, techo y trabajo. Así lo definieron las dos centrales en una reunión celebrada con dirigentes de la Unión de Trabajadores de Economía Popular, UTEP. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Juan Carlos Marambio Catán nació en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, el 30 de julio de 1895.

las marchas de los miércoles. Estamos con Antonio Burela, del Frente Grande del Movimiento 20 de Noviembre de Jubilados. Contanos, Antonio, la situación que llevan adelante todos los miércoles. Nosotros somos un grupo de 27 grupos que estamos trabajando. Dos objetivos básicos ahora, en este momento. Uno es que no se vete la ley aprobada en la Cámara de Senadores ni en la Cámara de Diputados. Es muy importante para nosotros eso, aunque no es una gran cifra, pero sí alivia un poco la situación y abre puertas. Y de hecho, lo de Córdoba le damos la bienvenida, es un aumento importante y hay algunas novedades que se están discutiendo en otras provincias, como la provincia de Buenos Aires, que es muy importante para nosotros. Y la otra es la continuidad de la moratoria, porque si eso no se hace, quedan miles y miles, sobre todo de mujeres, que no se van a poder jubilar, tener un haber mínimo para poder sobrevivir hacia adelante. Y después hay un tema que es dramático porque tiene que ver con directamente con la vida o la muerte de los jubilados, que es el problema de los medicamentos, que están muy caros. Como todos sabemos, un viejo toma muchos medicamentos y ya directamente hay gente que ya no consume medicamentos y entonces tenemos problemas, muchísimos problemas en ese sentido nosotros en esta lucha. Antonio, hay un trabajo muy importante que se viene realizando. La sociedad ha cambiado bastante, pero la mujer, que a veces no aportó, trabajando en negro o trabajando en la casa, y no se toma en cuenta todo lo que ha favorecido la mujer en su hogar para el desarrollo económico de la patria. Se ha tapado ese trabajo, ¿lo vienen estudiando? Sí, totalmente. En realidad, nosotros ponemos eso con una centralidad importante, porque no solamente que cuida a los niños, digamos, no solamente que hace las compras, es una trabajadora. Y hay muchísimas mujeres que trabajan en limpieza en casa, que hacen trabajos precarios, entre otras cosas, aún mucho más ahora, que se ha precarizado tremendamente el trabajo y que el salario bajó de manera muy importante. Entonces, que hay millones de mujeres que trabajan, pero no es el trabajador independiente el que tiene que aportar. La precarización del trabajo nos lleva, el que tiene que aportar es el patrón, el que lo contrata. No, pero este no aportó nunca. No, no tiene que aportar este el trabajo, tiene que aportar el que lo contrata. Como así dice la ley, que el que aporta es el patrón, le descuenta al trabajador y hace una cosa como corresponde. Sí, estamos en una situación muy, muy dramática. Nosotros hemos lanzado juntar 1 millón de firmas en este corto periodo, estamos saliendo a las calles. Se ha extendido la lucha de los jubilados a muchas provincias, Tucumán, Córdoba, Rosario, Santiago del Estero. Los jubilazos federales. Los jubilazos federales que salen el mismo día que nosotros, a la misma hora que nosotros, y hoy mismo hay una vigilia a la noche por el tema del veto del presidente. ¿Los miércoles a partir de qué hora se juntan? A partir de las 15 horas. De las 15 horas. Es una radio abierta, que todo el mundo que quiera hablar, puede expresarse. Además, al final hacemos una ronda. A veces nos reprimen también, muchas veces nos han reprimido, la mayoría de las veces diría, nos tiran gases, nos empujan, alguna vez se pegan un palo y estamos rodeados por 400, 500 gendarmes, guardia de infantería, policías civiles. Pero bueno, una cosa que destaca a los jubilados es la permanencia, es el coraje, la decisión, y no nos van a sacar de ahí, porque esta es una lucha que la debemos dar, porque si no, no pasaría lo que está pasando ahora, que los gobernadores empiezan a discutir darle aumento. Hoy el tema jubilado se ha convertido quizá en el punto más alto de confrontación con el gobierno, y hoy la campaña electoral va a ser un tema clave del debate político en la Argentina. Antonio Burela, referente del Movimiento 20 de Noviembre de Jubilados del Frente Grande, última para que le digas a la gente por qué tenemos que estar acompañando la lucha de usted, tu mirada, tu opinión. Lo primero que hay que hacer es que los jubilados pongan en debate donde estén su situación, la situación que tienen ahora, con los medicamentos y con los haberes. Que la pongan, que conversen con la gente, con su nieto, con su amigo, con su vecino y entre ellos. En segundo lugar, que vengan los que puedan venir, que vengan un ratito, que se muestren ahí, que estén con nosotros. Y en tercer lugar, cuando hay actividades jubiladas, nosotros convocamos actividades jubiladas, nosotros tenemos un lugar que es en Perón 1571, donde pueden venir, nosotros estamos, por ejemplo, ahí, y pueden encontrarse a conversar. Tenemos gente que los pueda asesorar, abogados, estamos viendo problemas que tienen con la salud específicamente, y además tenemos un programa de jubilados hecho por jubilados que se llama Cuestión de Tiempo.

A los 22 años es delegado y desarrolla una militancia sindical que perdurará hasta su muerte. En 1958 es vocal en el sindicato y luego protesorero de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Su actividad crece junto a Jorge Di Pasquale, Aldo Ferraresi y otros sindicalistas combativos. Participa en la resistencia peronista y llega a ocupar el cargo de secretario general del sindicato farmacéutico. Por la participación en la CGT de los argentinos, el sindicato es intervenido en 1969. Con la dictadura militar de 1976, sufre, igual que el resto de sus compañeros, persecuciones. El 30 de septiembre de 1976, en la puerta del sindicato, secuestran a su hermano José María, que no aparece nunca más. El 28 de diciembre de 1976, es secuestrado Di Pasquale. A pesar de la represión, Ferraresi y Mujica, junto a Pepe Ascurra, mantienen la defensa del sindicato. Ante las sucesivas amenazas, viaja a Mar del Plata, donde reside clandestinamente un año. Vuelto a Buenos Aires, se suma a la CGT Brasil. Luego participa del sector sindical de los 25 y en la década del 90 se suma al MTA. Muere el 11 de abril de 2001. Canto Maestro recuerda a Horacio Mujica, un ejemplo de militancia y un referente del sindicalismo. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Los hechos más recordados de la noche de los bastones largos ocurrido, como lo narrábamos al comenzar el programa, la jornada del 29 de julio de 1966, fue en la calle Perú al 200, en la histórica Manzana de las Luces. En ese momento ocupaba la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. También hubo una represión en otros sitios, como la Facultad de Filosofía y Letras, en su antigua sede Independencia al 3000, y la Facultad de Arquitectura, en ese momento con dependencias en el predio actual del Centro Municipal de Exposiciones de la Avenida Alcorta. Más o menos, para poner en conocimiento qué pasó, la reforma universitaria de 1918, ocurrida en la Universidad de Córdoba y luego extendida al resto del sistema universitario, generó un movimiento que impulsó grandes adelantos, como por ejemplo que se concursara periódicamente los cargos de profesor, que hasta en ese momento eran vitalicios, la separación definitiva de la iglesia y la universidad y la participación estudiantil en el gobierno universitario. Este proceso, surgido en épocas de la presidencia de Hipólito Yrigoyen, buscaba facilitar el acceso a sectores medios a la educación universitaria. La llegada del peronismo al poder en 1946 favoreció el ingreso al sistema educativo universitario de los sectores populares. En 1949 se estableció la gratuidad de los estudios universitarios mediante la supresión de todos los aranceles, lo que derivó en que en una década se triplicara la matrícula universitaria. En 1955 se determinó un nuevo marco jurídico para las universidades que permitió implantar la autonomía y el cogobierno. La UBA aprobó su estatuto universitario en el año 1958, que rigió hasta la noche los bastones largos, en lo que se conoce como la época reformista de la universidad. Vamos a escuchar la reflexión, el testimonio, el análisis del periodista que fue testigo de la noche de los bastones largos, el analista Luis Brustein. La noche de los bastones largos fue la destrucción de la universidad. Fue la época donde la universidad reformista alcanzó su máximo esplendor, y sobre todo en dos facultades, la de Filosofía y Letras y la de Ciencias Exactas, con un nivel académico de excelencia. Y a mí me deslumbró, yo era un chico que venía de Morón, del conurbano, de un colegio de excelencia también, un gran colegio. Y bueno, entrar a esa facultad y ver el juego libre de la inteligencia, donde la enseñanza no era escolástica, sino que era como una especie de juego permanente, con un ambiente de libertad absoluta para estimular el pensamiento crítico. A veces no podíamos tomar el teórico porque estaba ocupada el aula magna con los cañeros tucumanos que venían de un conflicto fuertísimo, con mucha represión, que había habido muertos en esa época. Pero nos daban el teórico a través de televisores, que en esa época que hubiera televisores en las aulas era una especie de adelanto impresionante. Era un movimiento estudiantil muy politizado. Para ser un dirigente estudiantil tenía que ser buen estudiante también en general. Los dirigentes estudiantiles, yo me acuerdo de las asambleas, y los miraba con la boca abierta, los tipos tenían una oratoria así impresionante. Ser buen estudiante te daba mucho prestigio también en ese método educativo. Y cuando se da el golpe, el 28 de junio del 66, estaba terminando el secundario, tenía 16 años, políticamente apenitas estaba aprendiendo y miraba todo con mucho asombro. Y ellos anuncian que van a intervenir la universidad. El 29 se hizo una asamblea y yo participé porque tenía clases ese día. No se dieron clases porque hubo una asamblea muy grande. Estaba el aula magna repleto con los chicos parados en los pasillos, casi encima de la zona de donde estaban los profesores. Y el aula magna, que no existe más eso porque estaba en la manzana de las luces, al lado del aula magna estaba el decanato. Y en el decanato estaban reunidos los profesores, los jefes de cátedra, decidiendo también qué iban a hacer. Porque iba a ser un avasallamiento de la autonomía universitaria, que era un principio básico que se trataba de defender. Se hizo la asamblea y se anunció que se iba a tomar la facultad en señal de protesta por la intervención y que las autoridades de la facultad también habían decidido a su vez participar en la toma. Llegó la Guardia de Infantería. Yo salí en ese momento porque en la asamblea se planteó que como iba a ser una toma íbamos a ir todos presos, pacífica además, los que no teníamos libreta universitaria, que no nos quedáramos porque iban a decir que había infiltrados, se decían estudiantes crónicos que iban a hacer activismo político nada más y todo eso. Entonces yo salí y me fui a tomar un café. Y cuando volví ya estaba todo, rompieron la puerta de entrada, le hicieron pomada, que era un edificio antiguo, tiraban a los pibes, porque cuando se le hace la toma, la gente no se queda en el aula magna, si fue, se distribuyeron por las aulas. Había un primero, segundo y tercer piso en el edificio antiquísimo. Cuando entró la Guardia de Infantería, que eran un montón, sacaban a los estudiantes de las aulas y los tiraban al patio grande, central, y los tiraban desde los balcones del primer piso hasta abajo, los pateaban, les daban palazos. Primero fue lluvia de gases y después hicieron la famosa doble fila a los docentes que estaban en las autoridades de la facultad, que eran tipos que después escribían sobre educación de la ciencia con Piaget, tipos que se fueron a trabajar a Estados Unidos, al MIT, tipos que le hicieron el programa nuclear a Brasil porque se exiliaron en Brasil, gente que se fue a las universidades de Chile y de Venezuela, que hacía poco que se habían inaugurado. Gente de mucho prestigio. Se fueron alrededor de 300 ayudantes y docentes y profesores. Se fueron expulsados o renunciaron después. Y la facultad esa nunca se recuperó de ese golpe, a pesar de que después cuando volvió la democracia. Es igual que ahora, en el sentido que ahora están asfixiando otra vez a las facultades, les quitan el presupuesto, están atacando a la investigación, a la actividad científica. El modelo de la facultad exacta de aquella época era el hermanamiento de la investigación con la educación de la ciencia. Se hacían las dos cosas casi al mismo tiempo. Había muchos investigadores trabajando en las distintas carreras de la facultad. Y lo que vino después fue exactamente lo mismo que está haciendo ahora el gobierno este de Javier Milei, destruyendo las universidades, destruyendo la ciencia, obligando al éxodo de los científicos más importantes. Y es increíble, todo eso. Perón se había negado a incorporarse al Fondo Monetario. Cuando viene el golpe del 55, ponen a un ministro, secretario de Hacienda o lo que fuera, a un tipo que se llamaba Krieger Bacena. Era un oligarca, el padre de él o el abuelo de él había sido el dueño de los famosos talleres Bacena cuando se hicieron los conflictos que terminaron con la Semana Trágica. Y este tipo fue el que metió a la Argentina en el Fondo Monetario en la época de la dictadura de Aramburu. Cuando viene el golpe del 66, lo vuelven a poner a este tipo como ministro de Economía y toma las mismas decisiones que tomó el gobierno de Javier Milei. Destruyó todo. Tanto fue así que en un momento el PBI empezó a caer, cayó como uno punto y pico en vez de crecer. Eso provocó lo que todo el mundo ya sabe, los levantamientos populares, las insurrecciones. Luis Brustein, un análisis de un testigo de lo que fue la noche de los bastones largos, que no se queda solo en la crónica de los hechos que desataron esa terrible represión y que tuvo como correlato el exilio de muchísimos docentes y científicos de nuestra patria. Semejanzas con lo que trae aparejado los gobiernos entreguistas. Ajustes, privatizaciones, hambre, desocupación, dependencia, la entrega de la soberanía del conocimiento. Nada es casual. La noche de los bastones largos. Esto fue Canto Maestro, emisión 971. Audios, Andrés. Conducción, Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro. El programa de Cetera.